Una canción de la banda británica de London Beat, I've Been Thinking About You. Estas son las mañanas Veracruz. 7 de la mañana, 40 minutos. Vamos a ver cómo está el clima a esta hora en el eje cafetero. En Manizales, 16 grados centígrados. En general, hay tiempo seco. No hay lluvias, no se registran en este momento. En horas de la tarde, sí, parece que hay probabilidades de lluvias. 16 grados centígrados en Manizales. En la ciudad de Armenia, 19 grados centígrados. Y en la tarde, con muchas posibilidades de lluvia. Y en la ciudad de Pereira, vamos a ver, 18 grados centígrados. Y después de las 2 de la tarde también hay grandes posibilidades de lluvia. Hoy viernes, el clima en el eje cafetero. Al fondo escuchamos la música de Pink Floyd. Notas de música en Mañanas Veracruz. El 29